Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Y también aburrido de ver a 22 muertos detrás de la pelota. Pero bueno, eso después lo hablamos, vamos a ver. En el control hoy está Sergio, el Checho Jofre. La conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. ¿Dónde nos podés...? Los teléfonos primero. Si querés llamar al 420-4656, 420-4730, buzón de voz, 421-7292, y líneas de mensaje y WhatsApp al 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Si querés pedir mensajes, pidiendo temas, lo podés hacer. Y después vemos. No te vamos a pasar. Voy a pedir, no hay problema. ¿Dónde nos podés escuchar? Señoras y señores, el día viernes nos podés escuchar a las 20 horas desde Villa Dolores, en Ginebra Radio. Ginebrasradio.radio 12345. Después de que estamos nosotros, se llama Villa Dolores de Cabeza o Villa Dolores de Oído, porque le hacemos tallar la cabeza, los oídos, todo. El mismo viernes, pero a las 21 horas, nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio, ladosalvajeradio.live o .com. Ya sé que no es live, que es live, pero vos tenés que escribir live, porque si escribís live, nota. Bien, ahora vamos al sábado. El sábado nos podés escuchar también desde Metal Argentum Radio, desde Buenos Aires, a las 19 horas. Después nos podés escuchar también, o después no, a la misma hora, a las 19, desde España, en Asalto Mata Radio Rock. Y también nos podés escuchar por las aplicaciones de todas esas radios. Y en Asalto Mata Radio Rock también queda grabado el programa, que lo podés bajar. ¿Algo más me falta de Asalto Mata Radio Rock? Sí, que es a las 0 horas de España. Después de esto, vamos a México. En México tenemos por Metal Corrosivo en Twitch o en Zeno. Ahí busca Metal Corrosivo y aparecemos nosotros. Todo eso está bien, está correcto. Ya saludamos, ya dijimos boludeces, ya está. Viste que siempre falta algo. Nos podés escuchar también en Espectro FM desde Corrientes, en la 98.9. Ahí estamos hoy mismo. Así que mirá si tenemos opciones para que no nos escuches, para que no sepas qué miércoles hacemos, porque eso es lo importante, que no pierdas tu tiempo. Ahora sí. Un tema es de One Night, el otro es de The Riot y el otro, bueno, no. El otro después se lo cuento porque, a ver, entre el Checho que habla en raucino puro, no mezclado siquiera, y yo que hablo un caucetero medio, es imposible que nos entendamos. Y menos si queremos traducir en inglés. Así que después vemos. Dale, Checho. Going down the only road I've ever known. Vamos a empezar el monólogo. Primero vamos a leer esta noticia porque... Y después vamos a entrar en lo de siempre, el COVID, la pelotudez que hace el gobierno de acá que sigue en la venta de humo, pero poco hace. El intendente de Ensenada, de la provincia de Buenos Aires, Mario Secco, compró una máquina anfibia a China para poder una pala mecánica para drenar los canales, todo. Entonces se podía meter en el agua en vez de hacerlo de los costados. Que compramos la máquina china. Que qué linda que es. Qué bonita que fue por licitación, esta retroexcavadora, anfibia. Bueno, resulta que de la marca china Liugong, $100,000. Estamos contentos de recibir esta máquina que nos va a poder ayudar a hacer mejores trabajos. Siempre teníamos máquinas que limpiaban desde los laterales de los canales y los arroyos, y esta es una máquina anfibia, decía el intendente. Hoy entró en corralón para mañana estar trabajando. Bien, empezaron a trabajar. Tuvo un accidente y se hundió la máquina anfibia el primer día. Las imágenes se viralizaron. Así que sufrió un accidente y se hundió en un cauce al día siguiente, y a pesar del disgusto, Seco publicó otro video en las redes sociales para explicar lo que había ocurrido. No es la primera vez que se nos vuelca una máquina. Siempre trabajamos en terrenos muy difíciles, pero nunca volcaste una máquina que la habías comprado ayer, Seco. El intendente intentó llevar tranquilidad a los vecinos. ¿Viste cuando uno dice que cada cosa que agarran los políticos la vuelcan? ¿O la chocan? Bueno, una máquina china de $100,000 la dieron vuelta y la chocó este intendente en un día. La máquina ya está listada, ya le están haciendo los service como corresponde. No hubo daño. No, se hundió nada más. Por último, Seco aseguró que la excavadora pronto va a estar lista. A ver, don Seco, si no tiene ningún daño, ¿cómo que pronto va a estar lista? Está mintiendo. Porque si no tiene ningún daño, ya está lista. Ahora, si pronto va a estar lista, es que no está bien. Pero son políticos. Y hablando de todo un poco, vamos a meternos, sí, en estos delirios del COVID y todo. Volvió a aparecer el tema de que San Juan está por comprar vacunas. Salió en La Nación, allá en Buenos Aires. Es mentira. Están todos buscando, pero San Juan no tiene nada, como no tiene nadie, porque no quieren vender pocas. Y aparte, San Juan, a los que le estaba por comprar eran truchos. O no truchos, pero delincuentes, porque iban a pagar $35. Una vacuna que sale 4. Sí, no me mire con esa cara. Vale 4 porque es la AstraZeneca, y en estos días lo hemos estado escuchando a Ginés y a todos decir que la AstraZeneca salía $4. Y le van a pagar nada más que 35. Bueno, $4 no hay vuelto para $4. Tenés que pagar con 5, 4 es complicado. Entonces 35 es un número redondo, que sí hay vuelto. Bien, sigamos. Una buena, una mala, una peor. Hubo 1.400 Sputnik B de la segunda dosis acá en San Juan. Se la dieron a los docentes. A ver, no estoy en contra de los docentes, me parece fenómeno. Pero ¿y los viejos? ¿No es más jodido los abuelos? Lo digo los viejos cariñosamente. La tercera edad, hay gente que está esperando hace 3 meses. Y no le aplican para aplicarle a los docentes, que encima hoy hicieron una marcha para no laburar. Entonces los vacunaron para que laburen. Y encima hoy han hecho una marcha multitudinaria para no laburar. Por otro lado, yo no voy a entrar en si está bien o no. Lo que yo sí sé es que yo ando por la calle todos los días. Y en la calle, durante estos días que hubo el total, o sea, que hubo fase 1, digamos, los pibes estaban todos en los barrios jugando al fútbol. Acá en San Juan, en las afueras, Rawson, Pocitos, Santa Lucía, Chimbas, al fútbol. Sin barbijo, sin protección. Las nenas conversando, como hacen, viste, las nenas que se juntan, 3, 4 van caminando en filita, sin barbijo. Pregunto, ¿no estarían mejor cuidados adentro de la escuela, donde tienen que cumplir con el protocolo, ponerse el barbijo, que estar afuera, donde se contagian, igual hacen las mil, las madres no los pueden tener adentro porque los pibes se van? Pregunto. Pues es muy lindo filosofar, decir, no, yo voy, estoy en los barrios y veo a los pibes jugando al fútbol en las calles de tierra. A los de Buenos Aires no van a pensar que hay calle de tierra. Sí, en San Juan hay calle de tierra, muchachos. Y la gente, los pibes juegan al fútbol. Y resulta que todo esto es un sinsentido. Yo no sé, habrá tipos que dicen que está bien, que no vayan a la escuela, pero ¿para qué no van a ir a la escuela? Para que se contagien también en la calle. Yo prefiero que estén en un lugar donde tengan que cumplir normas y no en un lugar donde no las tengan que cumplir. Bien, vamos a otra. Los vacunaron a los docentes y no vacunaron a otras franjas etarias. Una pelotudez que hizo el gobernador para quedar bien por la presión, para abrir las aulas. Bien, sigamos. Ese día alguien, algún cómico, ya sabemos quién es el cómico, o sea, los cómicos salen del kiosquismo, o sea, que hoy es la mayor. Salieron a decir que se podía vacunar todo el mundo, que vayan a los centros de vacunación. Se armaron unos quilombos con gente por todos lados y empezaron a vacunar a cualquiera. Esto lo sé. Te preguntaban, te decían, Checho, ¿usted es docente? Sí. Bueno, listo, vacúnese. Y no te dan el... No te dan el... ¿Cómo se llama, Chechín? No te dan... No te piden ningún certificado, nada. Así que han vacunado gente a lo tonto, sin ninguna razón, sin ton ni son. Y seguramente han quedado algunos docentes sin vacunar. Todo un desastre hicieron. Muchachos, y te voy a contar algo más. A los que entraban en el estadio, en el Aldo Cantoni, no les tomaba la temperatura. ¿Viste que es obligatorio en todo lugar que tienen que tomar la temperatura? Bueno, no. Genial. Miles de personas encerradas ahí. Más que vacunar contra el virus, lo han engordado al virus. Bien. Vamos a la otra. ¡Pum! Vacuna contra la gripe. Todo el mundo está encarnizado con el tema del COVID y nos olvidamos que también hay que vacunarse contra la gripe. Y la gente mayor y los con comorbilidades y los chicos se tienen que vacunar contra la gripe. ¿Por qué? Porque también es una forma de estar bien y quitar lugares en terapia, en internaciones, porque de la gripe también puede pasar a los pulmones. Voy al Conte Gran. Miro así, miro para el otro lado, no había nadie. Voy a preguntar, ¿están vacunando? No estamos vacunando porque no hay quien quiera venir a vacunarse, me dice. Pero si usted pasa, lo vacunamos. ¿Cómo que no quiere? En toda la tarde, hace 2 días, habían vacunado 5 personas. Pregunto, tener todo eso para que no se vacune nadie. Ahora, vos escuchás muchas publicidades del gobierno instando a la vacuna. No, hay muy poco. Muchachos, activen. Activen porque están haciendo y después las tiran las vacunas. Pero, ya que estamos, estaría bueno que la gente se vacune. Que le avisen. Que hagan campañas. Y la atención ahí, todo lo contrario, buenísima. Había como 40 sillas, estaba sentado yo, me tuve que sentar 40 veces para poder ocupar todo. Porque estaba solo. había más gente aplicando, los que anotaban, que no, no había nada, uno. Y los que estaban para dar, había 4 mesas y un solo tipo, yo. Nada más. Una locura. Ahora, lo que hay es falta de información, porque la gente va. Pero bueno, mejor es decir que vamos a tener vacuna de la otra y es mentira. Pero va, te hablan en Buenos Aires, te lo mencionan. Señoras, señores, creo que hablé bastante boludeces, ¿no? ¿Está? ¿Ya estoy? No, usted ya sabe que le gustó. Le gustó, pegué al mentón. Bien. ¿Le gusta que vayamos a un bloque power con Versalles? Con los japoneses son de Versalles, el tema de Filia. Con Warkings y con... Thousand. Bueno. Bueno, después le decimos. Es que traducir es complicado. Complicado el rausino, el de Villa San Damián. Ese es el más complicado. Porque del medio de la villa está el tema. Dale, Chachín. にくなものね。華やかに美しく生きたい生きたくて、苦しさ悔しさ抱きしめた、望まれて愛されて信じ合えるなら、この夜にこの闇にいつか咲き誇れ。 Gladiator. I am Gladiator. I am Gladiator, King of the burning sand. I am Gladiator. Are you on the stage? I am Gladiator. I am Gladiator. Are you on the train? Hola, vamos a hacer un llamadito. Vamos a ver si hay alguien de aquel lado. ¿Hay alguien? Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Fede de Amalgama. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien de vos a mí? Hola. Perfecto, te escucho perfecto. Ah, bueno. A mí me vas a escuchar mal porque hablo mal. Bueno, no, igual eso ya lo sé. Bueno, Fede, contame qué pasó con el toque que iban a hacer, cómo siguen las cosas. Cuenta. Mirá, bueno, primero, gracias por el espacio para aclarar un poco las cosas. La fecha se iba a hacer el día 11 de junio, los Amalgama teníamos una fecha ya confirmada, hace un tiempo largo que tenemos una fecha confirmada, pero bueno, estas nuevas reglas impuestas me parece que hace que las bandas, no solamente Amalgama padece este problema, a todos los artistas locales les está pasando, me parece que nos están queriendo, no quiero decir cosas que no son, pero es como si existiera un modo de censura, me explico, que no sé si contagia más el virus o contagia más el rock, no sé, ¿entendés? Pero bueno, la fecha que no se podía hacer, que se iba a hacer el 11 de junio, no se va a poder hacer porque estas restricciones no permiten laburar a las bandas, tampoco permite laburar a los propietarios del lugar. Te imaginarás que para ellos como un negocio debe ser rentable que la gente vaya y la gente no tiene posibilidades de ir, o sea, no nos permiten ir y bueno. Así que hasta que las nuevas reglas no lleven un poquito más de flexibilidad o más flexible la cosa, no se va a poder tocar y eso nos deja a nosotros afuera de la fecha que habíamos armado para el día 11, no se va a poder llevar a cabo. ¿No le explicaron a los del gobierno que eso de que dicen que ustedes son peor que el virus se joda? Mirá, evidentemente ya lo saben que no es joda, Guille, porque, a ver, no hablo solamente por los Amalgamas, hablo de por todas las bandas que tenemos cosas para decir, ¿me entendés? Y que de una u otra manera te cortan las piernas y no las podés salir a decir, pero cuando hay rebeldía, loco, la rebeldía es natural, y entonces no, lo único que logra es que yo tenga más cosas. Bien, se cortó, pero ya volvemos, ya intentamos seguir. Mientras tanto, le vamos a ir contando que Ryan Seymour compartió a través de Twitter un insólito episodio que ocurrió hace pocos días. Alguien encontró su billetera que le habían robado y la llevó hasta la policía. Lo curioso del caso es que el robo tuvo lugar hace 20 años. Mientras estaba en el baño en un bar de la localidad escocesa de Longheli, a finales de abril un miembro de la policía de Dunfermline le escribió contándole lo que les habían acercado. Y dijeron, hola Ryan, sé que esto parece un poco raro, pero perdió usted hace unos años una billetera negra con su nombre grabado. Trabajo en la estación de policía de Dunfermline Line y alguien encontró una billetera en un arbusto que le puede pertenecer. Tiene una tarjeta de trabajo de las que se usan para ingresar a las empresas que expiró en el 2004. Aparte de los choros, si hay algo que no iban a utilizar es la tarjeta para entrar a laburar. O sea, olvídate. Si es suya y la quiere de vuelta, puede pasar por ella a la estación en donde la guardaremos. Gracias, Gillian. Fue el mensaje que recibió y que compartió en un tuit. La historia no terminó ahí, ya que Seymour decidió finalmente pasar por la comisaría intrigado sobre qué podría contener su antigua pertenencia. Tras recuperarla, volvió a compartir la historia con sus seguidores, esta vez con un hilo de Twitter. Seymour decidió finalmente pasar por la comisaría sobre qué podía tener. Bueno, tras recuperarla, volvió a compartir y esta vez la misma frase está dos veces. Por eso he leído dos veces y me digo de cuenta. Crónica, una sola vez, hermano. Copiar, pegar, pero no copiar, pegar. Damas y caballeros, quizás recuerden que hace una semana la policía se puso en contacto conmigo para decirme que les entregó una billetera que me robaron hace 20 años. Pues bien, aquí está debajo. Además, decidió mostrar algunos de los recuerdos que recuperó, como su tarjeta de empleado de cuando trabajaba en el Banco de Escocia, su tarjeta de miembro de una tienda de que alquilaba VHS e incluso sus pases para la biblioteca. VHS, otra vez lo mismo, otra vez volvieron a pegar dos veces lo mismo, déjense joder. Todo estaba allí, menos las 60 libras que tenía ese día. También encontré mis tarjetas bancarias y esas cosas, una cápsula del tiempo adecuada. Lamentablemente, no hay dinero en efectivo, pero claro, fue robado, eso es todo, aunque fue divertido. La sargento de policía dijo que nunca había visto esto en 30 años de servicio. Bien, tenés 30 años de servicio y nunca pudiste resolver un afano de una billetera de hace 20. ¡Mamadera! Los policías no sirven allá también, ¿eh? No es exclusividad de acá. No es que solamente los de acá no sirven. Bueno, así que... Checho, tenemos el bloque de trash, ¿era? Vamos con un bloquecito de trash. Y después decimos que vamos, porque me olvidé de ponerlo al bloque y no me fijé. Así que después decimos que era la banda. Contains Bien, Checho, recién debíamos las bandas Angel Dust, Havoc o Havoc y Artillery F. Artillery. Esas son las bandas. Bien, vamos a contar algunas de las cosas que han pasado. Siempre hablamos de que con todo esto de los Zoom, de las huevadas, hay gente que queda en offside. En este caso, estamos hablando de México, donde una mujer en lencería apareció en una entrevista, en una videollamada, en un noticiero político. Los televidentes grabaron el momento, subieron el video a Twitter y se volvió viral. Ocurrió en medio de un debate político. El conductor y el resto de los participantes no pudieron contener la risa. Desde el inicio de la pandemia de COVID se volvió común las entrevistas televisivas a través de plataformas de videollamadas como Zoom, y a la par aumentaron las situaciones incómodas que quedaron expuestas en plenas reuniones virtuales: maestros insultando a alumnos, personas teniendo relaciones sexuales o hasta un diputado chupando una teta. ¿Se acuerdan? Eso fue acá en la Argentina. O otro diciéndole: te voy a echar, boludo atómico, no me acuerdo qué fue, pero ese fue de acá de San Juan. Bueno, los videos de cada uno de estos episodios se viralizaron rápidamente e inundaron de memes comentarios en las redes sociales, tales como ocurrió el pasado martes durante el programa mexicano de Leo Zuckerman, La Mesa de los Martes. En la transmisión se encontraban Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor, Gibran Ramírez y Leo Zuckerman, quienes conversaban sobre el cierre de campaña rumbo a las elecciones que se desarrollarán el próximo 6 de junio en México. Carlos Bravo se encontraba exponiendo su análisis de las campañas electorales cuando una mujer en lencería entra en la imagen de Gibran sin percatarse de la videoconferencia. Todos los invitados se sorprenden con la escena hasta que el joven hace un gesto con la mano a la mujer para que salga de la toma. Sin embargo, fue demasiado tarde porque sus colegas se dieron cuenta e inclusive comenzaron a reír, por lo que Gibran respondió con una sonrisa. Pero eso no fue todo. Hubo televidentes que grabaron el momento exacto del incómodo momento por el que pasó Gibran Ramírez y lo difundieron en redes sociales. Inclusive, Gibran se hizo tendencia en Twitter de México. Señores, qué sé yo, es lo que hay, ¿viste? A veces pasa. Una profesora realizó un acto sexual durante una clase virtual con alumnos y acabó suspendida. Era otra de las cosas que habían pasado. Esto fue hace unos días. La maestra de español de una escuela secundaria de Estados Unidos fue grabada por sus alumnos, quienes difundieron las imágenes subidas de tono que la docente protagonizó en plena videollamada por Zoom. El Departamento de Educación, por sus siglas DOE, de la ciudad de Nueva York, suspendió a una profesora de español después de que se diera a conocer un video en el que se ve a realizar acto sexual en plena clase virtual por Zoom. Amanda Fletcher, de 37 años, fue grabada por sus alumnos de la prestigiosa Escuela Secundaria de Columbia para Matemáticas, Ciencias e Ingeniería, en el preciso momento en que, mientras dictaba su clase, se dio vuelta frente a cámara y le succionó a un hombre que apareció con el torso desnudo uno de sus pezones. Bueno, eso tampoco es sexo. Después de llevar adelante ese acto, la docente volvió a dirigir su mirada hacia la cámara, hizo un pequeño baile sobre la silla y sonrió. Uno de los estudiantes presentes en la clase agregó después de que Fletcher hubiera quitado su boca del pecho del hombre, ella siguió dando su clase y discutiendo la hoja de trabajo. Más bien, ¿quién no chupa una teta? Si el diputado, ¿por qué no va a hacer lo mismo? Los alumnos además señalaron que ya habían visto a la profesora comer espagueti junto al hombre, quien aún no fue identificado. Este comportamiento es inaceptable, dijo el portavoz del DOE, Daniel Filson. Por su parte, el comisionado especial de investigación exigió, frente a este hecho, reforzar la capacitación de los maestros sobre el comportamiento apropiado, aceptable, al interactuar de forma remota con los estudiantes. A ver, ahí no hay sexo, no hay nada, le chupó un pezón. No es can. El título parece como que... Pero no. Buah, qué sé yo. Que sí, que no, que no, que sí. Vamos con un bloque de Asking Alexandria, Amarante y Sonic Syndicate. Dale, chichín, vamos. Yeah. Vamos a seguir leyendo cosas y a ver qué le parece, Checho. Michael Hack, un ex piloto de la aerolínea estadounidense Southern Airlines. ¿Por qué no me pongo que diga aerolíneas argentinas? No sé, algo que pueda pronunciar siempre. Bueno, ha sido condenado a un año de libertad condicional sin supervisión y una multa de $5,000 por exponer sus genitales y ver porno frente a su copiloto en agosto del 2020. El incidente ocurrió durante un vuelo que cubría las rutas desde Filadelfia a Orlando. Una vez que el avión alcanzó la altitud crucero, Hack, quien en ese entonces era piloto al mando de la aeronave, se levantó de su asiento, dejó al descubierto sus genitales y comenzó a ver películas porno en su ordenador portátil en presencia de la copiloto. Por su parte, la mujer continuó desempeñando sus funciones, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El hombre ya pidió disculpas a su compañera de trabajo y reveló que todo comenzó como una broma consensuada y que nunca imaginó que se convertiría en esto. ¡Ah, qué joda, eh! Vamos a hacer lo mismo. Yo acabo de pelar el sogán y usted aplaude. ¿Qué? Claro, claro, claro. Vamos a hacer así y es joda. No obstante, los abogados de la mujer afirmaron que esta era la primera vez que ella y Hack trabajaban juntos. El juez federal Mark Coulson declaró que las acciones de Hack tuvieron un efecto traumático en la copiloto. Y eso hay que ver. Ya sé que me van a acusar de machista, ya sé. Pero hay que ver lo que la traumatizó. Por ahí, mamá, era el famoso trípode. Y bueno, entonces la mina dijo, quizás el trauma fue con eso, venía tan chiquito que no sabemos, nunca lo vamos a saber. Este es el tipo de comportamiento aberrante que nadie debería aceptar, expresó a su vez el fiscal federal adjunto Michael Cunningham. Hack era un piloto experimentado y trabajó en Southwest Airlines durante 27 años, dejó la compañía a finales de agosto, tras apenas 3 semanas después del polémico incidente, si bien no se especifica si se fue voluntariamente o si le pegaron una patada en el tor. El portavoz de la aerolínea declaró que la compañía aérea no tolera un comportamiento de la naturaleza, por lo que decidió dejar de pagar a Hack las prestaciones. Por eso se fue, porque no le agarparon más. Y bueno, nadie labura gratis, Checho. Tampoco nadie debería sacarse el sogán en medio del laburo. Pero bueno. Southwest Airlines se toma muy en serio todos los asuntos relacionados con la conducta en el lugar de trabajo. Nuestra cultura corporativa se basa en tratar a los demás con respeto y dignidad. Bueno, no hay mucho respeto y mucha dignidad en mostrar el sogán, ¿no? Lo hizo en el laburo, así que, muchachos. Bien, señoras, señores, señoritas y todos, vamos con el bloque de San Juan, con los Corporal Dissection, con Critters y con Devorador de Héroes, ¿sí? Dale, Chechín. There's no We'll be right back. Checho, vos sabés que yo no suelo leer noticias donde alguien fallece, porque bueno, no me gusta burlarme de eso, pero esto merece, merece ser leído por nosotros, porque realmente es algo que es la muerte que todos desearíamos. Un hombre comió locro, empanadas, tomó vino, tuvo sexo y murió. No es así, pero es un ídolo. O sea, en Santiago del Estero, en el festejo del Día de la Patria, en la capital de Santiago del Estero, un hombre de 42 años pasó una gran jornada junto a su familia y amigos, con mucha comida y bebida. Pero en el final, cuando se quedó solo junto a su mujer, tenía sexo, tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. El hombre sufrió un paro cuando mantenía relaciones sexuales en su vivienda con su esposa. No trascendió, pero previamente resulta que comieron locro, empanadas, se tomaron un vinito, otro vinito, otro vinito, otro vinito, y compartieron unas copas más con amigos. En el final, cuando quedaron solos, la pareja decidió tener sexo. Ahí, en ese momento, el hombre se descompensó y falleció. Desesperada, trataba de reanimarlo, pero los esfuerzos fueron en vano, ya que el hombre no resistió el grave cuadro de salud. Falleció camino al centro de salud capitalino. No me gusta ser, pero ídolo. Ídolo, ídolo, ídolo. Viste que siempre te dicen cuando un futbolista muere dentro de la cancha, cuando un actor muere arriba de un escenario. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que reconocer, es cierto lo que dice Checho, que fue con la señora, que no era de trampa. O sea, todo legal. Pero es así, Checho. Y como los corredores que mueren al chocar el auto a alta velocidad, bueno, este las hizo todas. Murió en su ley. Locro, empanada, vino, vino, vino y sexo. Y listo. Ya está. Después de eso, grita como Cabral, muero contento, hemos batido al enemigo. ¿Vos te creés que Cabral dijo semejante boludez? Bueno, pero dejémoslo ahí. Vamos con tinieblas. ¿Qué va, Chichín? Centauro. ¿Y cómo? Y Repulsiver. Dale, Checho, vamos. Yeah. Bien, nos vamos, Checho, porque ya estamos repasados. En el control, en la parte técnica, estuvo Sergio el Checho Jofre. En la conducción estuvo el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene con otro desastre como este llamado Memorias del Rock. Ahora sí, recién cortamos porque faltaba un tema, pero bueno, había que saludar. Terminamos con el tema que dijimos de Repulsive. Chau, Checho, hasta la semana que viene.